¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es viernes, último día del 2021. Así es de que, pues espero que usted esté o ya en la posada. Bueno, no es posada, ¿no? Celebración de fin de año. En reunión de sus seres queridos, con el pavo enfrente, o la pierna, o los romeritos, o con lo que usted vaya a cenar, hasta una pizza se vale, pero hay que festejar el cierre del año, este año tan complicado, tan problemático. Recuerdo lo que decíamos del 2020, que qué bueno que ya se acabó, pues este 2021 va por lo mismo. Qué bueno que ya se acabó después de la zarandeada que nos dio, aunque pues debemos de estar agradecidos que la temporada de huracanes, por lo menos aquí en Yucatán, nos respetó bastante. Así es de que a disfrutar. Muchas felicidades a todos en este último día del año, un próspero año 2022. Hay que prepararnos, hay que trabajar, y como siempre, pues nosotros aquí trabajando para usted, trayéndole información relevante, importante, para que pues arranquemos el 2022 como debe de ser. Bueno, yo espero mañana, día primero, estar moderadamente indispuesto, como para tomarse dos bien frías, y después de haber festejado el cierre de este mendigo año 2021. Pero bueno, estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán. Allá en la cabina de la radio, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Estamos transmitiendo, estamos grabando este programa en nuestra plataforma de Zoom, y aquí en nuestro estudio virtual nos acompaña René Bernal y el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? David, buenas noches al auditorio. Pues un gustazo de estar compartiendo aquí los micrófonos en esta noche vieja, ¿no? Le llaman al último día del año. Me imagino que ya algunos estarán listos para quemar el viejo y poner esa canción de Tony Camargo del año viejo, ¿no? Que es, pues siempre sale a relucir en este tipo de reuniones. Y bueno, al final, y a pesar de las vicisitudes, llegamos a este día. Fue un año pues muy complicado. El próximo pues tampoco pinta muy bien, desafortunadamente, y hay que decirlo. Los resultados de este gobierno han sido pésimos, catastróficos en algunos casos, y pues con la pena, ¿no? Pero digo, seguramente a algunos no les gustará, pero no lo digo yo, los hechos hablan por sí solos, la realidad ahí está, como mudo testigo, mudo testimonio de lo bueno o malo que ha sido, y la verdad son resultados muy, muy lamentables. Pero al final, pues los que aquí seguimos, seguimos de pie. El pueblo mexicano es un pueblo que es mucho más grande que un gobierno, y pues mis mejores deseos para que el año que entra la gente le siga echando ganas. No voy a decir que se hagan realidad todos sus anhelos, porque con estos gobernantes, y me refiero a los federales, que quede bien claro, con estos gobernantes va a ser muy difícil hacer nuestros anhelos realidad. Si su anhelo es el subsistir, el seguir de pie, entonces ese sí que se le haga realidad. Porque para hablar de otros, como hacerte de otro carro, hacerte de otra casa, hacerte de viaje a Europa, algo así, eso sí está más canijo. Pero bueno, pues aquí seguimos, mi estimado Roberto, pues vamos a seguirle, ¿no? Y pues a darle al tema del programa para felicitar a toda la gente. Es correcto, mi querido René. Pero no hay que perder los sueños, René, hay que tirarle, como decíamos, hace mucho que no decía este dicho, hay que tirarle a papa para llegar a sacristán. Así es de que Sígale usted apostando, échele ganas, hombre, y con alegría y con agradecimiento, sobre todo, que esa es la parte fundamental para lograr lo que queremos. Mi querido David, ¿cómo estás? Buenas noches en ¿Qué este tal? último día del año. ¿Qué tal, Robert? Audiencia Estamos que pues nos escuchan moviéndonos hacia los lugares de destino para esta noche de celebración, de despedida, ¿no? Al año 2021 que se va, que como dice René, pues es efectivamente fue un año complicado, pero pues la dificultad es el camino, ¿no? Creo que la dificultad es el camino y hay que seguir adelante, como también comenta Robert. Y yo creo que pues los humanos o las personas somos de ciclos y ya mañana, en unas horas, estaremos felicitándonos por un nuevo año, por una nueva vuelta al sol, todos juntos, pues deseando que pues sigamos los mismos al menos, ¿no? Que sigamos dándole la vuelta a todos. Sí, pues Y sí, pues por lo sí, seguir menos, ¿no? enfrentando, al menos, yo creo que... Porque ha habido muchos que se quedaron lamentablemente en el camino y por el mendigo COVID, pero como dices, pues los que seguimos, los que todavía podemos cargar peregrinos, pues hacerlo, ¿no? Así es, nada, nada nos detiene. Y bueno, pues amigos de la audiencia, René y Roberto, pues esta noche vamos a estar conversando pues algo que consideramos positivo, ¿no? Traje un tema que un poquito pues adoca a estos tiempos, que son 7 consejos prácticos para vivir mejor, pues, que son estos de la, hace unos días conversábamos. Nosotros igual, de igual forma, en relación a la filosofía histórica de cómo hacer frente precisamente a tiempos difíciles. Y pues creo que es momento y es pertinente para estos tiempos abrazar pues algunos consejos prácticos para vivir mejor, ¿no? La verdad es de que es tiempo de ver el sol, ¿no? Como decían los griegos, para los griegos todos los días amanecía, todos los días salía el sol y todos los días había una nueva oportunidad de hacer, ¿no? Entonces creo que también nosotros debemos ir buscando pues nuevas formas de seguir amaneciendo todos los días. Y bueno, pues hoy va a ser una buena noche, una noche fraterna, de paz, de tranquilidad, de alegría, de reírnos, y pues mañana pues al recalentado, ¿no? Que también sigue manteniendo su tradición esta de la rica cruda, ¿no? La rica cruda, Es bueno. eso. Oye, David, vas a tener que comentar qué se entiende por ese concepto, porque ni Roberto ni yo sabemos de qué te refieres, querido. Será la curada, Ah, la bueno. rica curada, ¿no? Digo, yo Sí, no le es deseo a nadie cruda, por Dios, no deje que llegue, ¿eh? el credo, ¿no? Es entre cruda y lo que Entre sigue. cruda y beodo. Y beodo. Pero Pero no, bueno. amigos, todo con moderación, por favor. Además, con la sugerencia de seguirse cuidando, de seguirse preparando para el Omicron. Digo, tenemos cifras muy, muy alegres aquí en Yucatán, pero pues el Omicron va a llegar, el Omicron, si no es que para estas fechas ya lo tenemos más activo, pero pues lo único es seguirse cuidando. No haga aglomeraciones, no haga reuniones muy multitudinarias. Mejor, pues entre petit comité, nada más los cuates, nada más la familia. Y ahora, si tiene usted una familia muy grande, pues divídala en 3 días, ¿no? Júntela en 3 días diferentes, para que pues tenga la posibilidad de saludarlos a todos. Pero como dice René, hay que cuidarse. Y un tema Pues creo yo, mi querido David, pues como siempre hemos dicho en este programa, ¿quiénes somos nosotros para darle consejos a usted o para decirle lo que tiene que hacer? Pero creo que vale la pena esta reflexión, sobre todo desde el punto de vista filosófico, porque es lo que alimenta el alma, es lo que necesitamos, alimentarnos de cosas positivas, de anhelos, de sueños, de ímpetu, de motivación para terminar adecuadamente este año. Pues es el último día del año, así es de que pues yo los convino a que si están escuchando el programa se pongan la primera para empezar a festejar o la primera uva, porque luego cuesta mucho trabajo echarse las 12 uvas en un minuto. Yo sí empiezo mucho antes, así es de que pues por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, cayó en viernes el fin de año. Qué bueno para festejar, así se la puede usted curar sábado y domingo, ¿no? Antes de irse, de regresar a trabajar. Es buen síntoma terminar un año en viernes, así es de que pues a darle que es mole de olla. Estamos en el Guadalupe Reyes. Espero que no haya llegado usted muy cansado ni muy dañado, pero pues le deseo lo mejor y que pase una buena festejo, buen festejo de fin de año. Por lo pronto, quédese con nosotros que estamos aquí chambeando para usted y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta noche. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Línea Peninsular, pues les desea un próspero año 2022. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como una carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche René Bernard y el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. Mi querido René, ¿con qué seguimos? Interesante el tema de hoy. Sí, definitivamente yo creo que a todos los radioescuchas les debiera interesar porque el tema son los siete consejos para vivir mejor. ¿Y quién no quiere vivir mejor? En el segmento anterior David nos comentaba de la filosofía estoica. Ahorita le voy a pedir que nos abunde un poco más en el concepto para saber a qué se refiere este concepto que entendemos por estoico. Porque luego pues los conceptos a veces no son muy claros, ¿no? Solo por el nombre, entonces sí que nos explica un poquito. Pero definitivamente yo creo que todos estos temas que abonan para un bien vivir, un bienestar, yo creo que son muy buenos tomarlos en cuenta. Y como lo has dicho tú muchas veces, pues nosotros no somos nadie para decirle qué haga o qué no haga, pero sí somos el vehículo, el foro, para proporcionarle información de primera mano que usted pueda utilizar en su totalidad o no, para vivir mejor, para tener mejor su negocio. Es decir, en otras palabras, de todo lo que decimos, agarra lo que le haga sentido, tome lo que venga, y lo que no, pues simplemente déjalo pasar, ¿no? Pero, y mi estimado David, ¿cómo está esto de la filosofía estoica? ¿Quiénes son los estoicos? A ver, platícanos. Bien, René. Bueno, pues fíjate que uno de los preceptos básicos que manejaban los estoicos es el que se refiere a que se debe vivir de acuerdo a la razón y de hacernos responsables de lo que podemos tener control. Fíjate que esto lleva a los estoicos a la aceptación del destino. ¿Pero qué es destino? Porque luego de repente, no, que yo soy el que genera mi propio destino. No, para los estoicos el destino se entiende como lo que nos pasa, pero que no tenemos control sobre ello. Es muy claro. Como puede ser la muerte, la enfermedad, las calamidades, los desencuentros amorosos, los rechazos y toda la serie de frustraciones modernas conocidas. O sea, como no dependen de nosotros, bueno, pues no están dentro de mi control. Eso lo tenían muy claro. Y los estoicos pensaban que para emprender un proyecto, y aquí esa es una parte muy interesante que me encanta, ¿sí? Para emprender un proyecto lo dividían en tres momentos. El primer momento es el momento de la inspiración. El segundo momento es el momento del camino. Y el tercer momento es el del logro. Por lo que las dificultades forman parte del camino. Entonces, parte de la ruta es avanzar a pesar de las dificultades. Es decir, hay que apartarlas del camino, no entretenerse y seguir adelante. De ahí su concepción de que la felicidad es lo que separa la aspiración del logro. Es decir, la felicidad para los estoicos es el camino. Oye, esto es muy, muy interesante. Pero entonces aquí, según estos pasos, nos dice que primero tienes que desear algo, tienes que aspirar algo para después tomar el camino correcto y lograr obtener ese algo, ¿no? Entonces, esto se me hace una filosofía muy adecuada, porque casi todas las cosas que hacemos en esta vida es porque deseas tener o ser, a pesar de que haya algunas mentes brillantes que digan que para qué aspiras a tener cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que son los pasos adecuados, pero esta aspiración definitivamente es la motivación de muchas, pues muchos cambios verdaderamente en la historia de la humanidad. Totalmente, totalmente. Y fíjate que algo igual muy interesante que maneja este pensamiento es que la filosofía estoica considera que la infelicidad y el mal son resultado de la ignorancia humana. O sea, no lo, por ejemplo, si alguien ve ve a alguien que es alguien maloso, una persona maligna, dice, no es una persona maligna, es una persona ignorante, porque obra desde su ignorancia y no desde la razón. Entonces, son cuestiones que te dicen, bueno, no te vas a pelear o no te vas a enfrentar a una situación que está fuera de tu control, simplemente lo tienes que soportar. Te dice, tienes que soportarlo, tienes que superarlo, que esto, bueno, pues es, forma parte de la propia naturaleza humana, de que es justamente superar los obstáculos, pero a través de la razón. Y bueno, cuando se hace esto, o cuando la mente alcanza una alta posición de tranquilidad y felicidad, eso es lo que se conoce como la paz interior, y los estoicos lo llamaban la libertad. Es cuando dices, bueno, me vale tanto que ya, yo ya superé, estoy más allá del bien y el mal. Son estos términos que de repente son muy conocidos, pero vienen de esa filosofía, efectivamente. Entonces, bueno, pues esto es, digamos, que la esencia de la filosofía estoica, que bueno, hay que realmente meterse, hay que ponerse a leer bastante, porque esto tiene más de 2000 años, ¿no? Incluso antes del cristianismo. Y decíamos, bueno, estos componentes teológicos del cristianismo están encima o están por arriba de la parte, digamos, filosófica, ¿no? Porque aquí no menciona nada que tenga que ver con Dios. El cristianismo, digamos que fue una evolución de este proceso filosófico, ¿no? Bueno, así como que evolución de la religión, no lo veo, David. La religión, creo yo, que nos vino a descomponer en muchos sentidos, sobre todo por involucrar ese sentimiento de culpa. O sea, la religión al inculcarnos que debemos de, pues ese sentido de culpar, o sea, yo tengo que adorar a mi Dios y someterme a mis errores por mis pecados y pagar la culpa, cargar, eso a mí no me parece, eso es lo que nunca me ha parecido de la religión. Y los estoicos pues no caen en eso porque no involucran a las emociones, sino es el sentido de la razón lo que te va a hacer feliz. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo agregaría a estos estoicos, a la filosofía de los estoicos, pues el control de las emociones, que sería la inteligencia emocional, ¿no? Y eso, pues, eso hace la ontología. En el coaching aprendimos que los tres elementos que conforman al ser humano, que es su cuerpo, que es las emociones y el lenguaje. El lenguaje, entendámoslo como la parte racional, porque pues el lenguaje nos distingue, nos hace... El lenguaje es lo único que nos hace diferentes totalmente de todos los demás seres humanos que no son racionales. Bueno, eso es lo que nos dice la ontología. Pero interesante el analizar lo que nos dicen los estoicos. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este último día del año 2021. Espero que usted esté ya puesto para festejar su salida y recibir al año nuevo, el 2022, con toda la esperanza, el amor, el cariño que debemos de ponerle a lo que viene para poder salir adelante. Miren, los programas que les hemos dejado grabados en estas fechas, pues traen mensajes muy interesantes, muy importantes, y pues el día de hoy no es la excepción, y el día de hoy que estamos aquí con nuestros, pues dos colaboradores de hace muchos años aquí en Fórmula en los Negocios, David Azcorra y René Bernal. Y bueno, mi querido René, nos vas a dar un consejo vial para que sea el último del año. Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, en este caso, pues, del mes y del año. Cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, le vamos a comentar nuevamente los propósitos viales para el 2022. Lo ideal sería que usted cumpliera uno de esos propósitos por mes, pero mire, nos damos de santos y bien servidos que por lo menos en todo el año cumpla por lo menos uno de ellos. Con eso nos conformamos. Si usted quiere pegarle a los 12, pues bienvenida al club de los que hacen las cosas bien. Número uno, compremos el reglamento de tránsito y si ya lo tienes, léelo por lo menos en los artículos 196 y 197. No seamos ignorantes. Dos, no corramos, respetemos los límites de velocidad, planeemos nuestras rutas y levantémonos temprano para no salir corriendo, salir a tiempo. No seamos flojos. Tres, como conductor, respetemos los topes y pasos peatonales. Y como peatón, respetemos el tiempo de los automovilistas. No seamos desconsiderados. 4, no obstruyamos las intersecciones. Si ya no podemos pasar, permitamos que otro lo haga. Y tampoco bloqueemos avenidas comprando el periódico. No seamos egoístas. 5, no nos quedemos admirando los accidentes. Pasemos tan despacio que esto bloquee la circulación. No seamos morbosos. 6, usemos el cinturón de seguridad. No seamos inconscientes. 7, dejemos de una vez por todas el celular. No llames ni leas mensajes. Esperemos llegar a un lugar seguro para contestar. No seamos tontos. 8, usemos las direccionales. Los demás no son adivinos y es importante que sepan qué vamos a hacer. No seamos indolentes. 9, no presionemos al de adelante. Piensa que no te gustaría que a tus seres queridos los fueran hostigando. No seamos imprudentes. 10, no metamos el desorden circulando por los acotamientos, isletas o lugares no autorizados para circular. No seamos desordenados. 11, no nos estacionemos en lugares para discapacitados o prohibidos. No seamos gandallas. Y 12, no manejemos cansados o en estado etílico. No seamos irresponsables. Mire, recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, cursos como somnolencia en la conducción y todo curso aquel relacionado con la cuestión vial. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Oye, buenos, los 12, yo los sustituiría a todos con uno. Sea amigable al manejar, hombre, por favor, sea cortés. Ya con eso yo me conformo, pero bueno. Pero yo, ¿quién soy para decirle lo que tiene que hacer? Mejor regresamos aquí con nuestro amigo David Azcorra, que nos trajo pues este tema tan importante, los 7 pasos para ser feliz, ¿no, mi querido amigo? Sí, Robert, bueno, pues ya René nos compartió los 12 para la conducción. Yo les voy a compartir los 7 para vivir mejor. Igual, tome lo que... lo que hacían los estoicos en cuestiones de pensamiento, del pensamiento filosófico, y que bueno, pues en nuestros días son base de la terapia cognitiva conductual. Es decir, ir a terapia es algo así como estos 7 pasos, ¿no? Número 1 es examen de conciencia. ¿En qué consiste? Los estoicos, antes de irse a dormir, se hacen 3 preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Y qué puedo mejorar? Es como un análisis, una evaluación del día a día, que es lo primero, el paso número 1 de estos consejos. El paso número 2 significa mirar las dificultades desde otra perspectiva. Es decir, las dificultades son solo eso, dificultades, no hay más, ¿no? Y forman parte del camino, que es algo muy importante. No es pensar que las cosas van a ser así, sobre una nube. No, es parte del camino, son las dificultades, y pues hay que mirarlas desde otra perspectiva. El número 3, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cuál sería tu visión de la justicia, la templanza, la moderación y la generosidad? Que también es otro de los puntos que nos invitan los estoicos a reflexionar. Como si de verdad hoy fuera te dijeran que mañana te vas a morir. ¿Qué onda con cómo has permanecido ante estos elementos de justicia, templanza, moderación y generosidad? El número 4, recordar que nada es eterno. Es decir, pues nos vamos a morir, nuestros padres van a morir, nuestros hijos van a morir, nuestros hermanos van a morir y nuestros bienes, los que poseemos, no nos van a pertenecer para siempre. Es un pensamiento estoico, ¿no? Bueno, ese sí me encanta, perdona que te interrumpa, porque pues siempre lo hemos dicho aquí en este programa, todos estamos en la misma fila. No, todos tenemos nuestro lugar Pero no empujen, hombre. Eso yo creo que también tendría que ser válido en este punto, mi querido David. Es correcto, sí, así es. Y bueno, el otro de los puntos, que el punto número 5 que mencionan los estoicos, es pensar en lo peor que puede suceder. O sea, tú dices, ay, es que no hay que pensar en lo malo, todo el mundo es bello, la vida es bella. Sí, la vida es bella, ¿no? Pero aquí los estoicos nos dicen, piensa en lo peor que puede suceder y hay que tener gratitud y resiliencia. Entonces, esta es como una estira floja entre la razón y la emoción. A veces no nos gusta pensar en escenarios negativos. Aquí te dicen no negativo, aquí te dicen lo peor. Sí, entonces forma, pero hay que hacerlo con gratitud y resiliencia. El punto número 6, ante cada desafío, recordar siempre nuestros recursos, que son el coraje, la templanza, la tolerancia, la paciencia y la justicia. O sea, son los elementos que tenemos que tener presentes ante cada desafío, nos plantean los estoicos. Y finalmente, de un gran problema, ¿sí?, para resolver, lo debemos dividir en pequeños problemas fáciles de resolver. O sea, tampoco hay que ser tontos, decir, mira, el gran problema y vamos a... No, vamos a ver el gran problema, pero también vamos a verlo en pequeñas partes en las cuales sí tengamos la posibilidad de tener el control de resolverlos, que al final el pensamiento estoico va hacia ese sentido. Fíjate que esto que mencionas, pues es mucho de lo que nosotros aquí en Fórmula de los Negocios hemos venido descifrando. Esto de un gran problema para resolverlo, pues hay que dividirlo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando iniciamos este programa, hasta poníamos una analogía. ¿Cómo te comes un mamut? No las galletas, sino un mamut completo, pues a mordiditas, ¿no? O sea, ese es uno de los términos más vistos. Y también el otro término que hemos usado aquí en Fórmula en los Negocios, las circunstancias siempre van a ser adversas. Hay algunos que me dicen, oye, no seas gacho, no, quítale por lo menos lo de siempre, ¿no? Ponla. No, siempre. Y eso es la parte del desafío al que nos enfrentamos. Y pues ha sido comprobado, fíjate, desde la filosofía de los estoicos a lo que se referían, que siempre estamos enfrentando retos en la vida. Y eso no quiere decir que tengas que no hacerlo con alegría, con felicidad, con amor, con que es este agregado que hay que ponerle a los estoicos en las emociones, sobre todo del agradecimiento, aunque bueno, ellos lo mencionan claramente en su punto número 5, de cómo sería tu visión de la justicia, la templanza, la moderación y la generosidad, ¿no? Pero bueno, amigos, David, interesantísimo. Si me permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, al fin y al cabo es viernes. Mire, la recomendación, pues el último día del año, vuélvalo crioterapéutico. Si anda usted en la visita de fin de año a los amigos a darles el abrazo, pues lleve la hielera para que pueda brindar en cada parada que haga, que eso es mejor que juntarlos a todos y a arriesgarnos a un contagio. Así es de que la crioterapia también es preventiva en cuestión del coronavirus. ¿Ya ven qué importante es la crioterapia? Así es de que a seguirla practicando. Antes de continuar con el programa de esta noche, déjeme darle una recomendación. de nuestros amigos Saditimper. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio en este 2021, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Altabrisa, Periférico Chichi Suárez, que es la nueva tienda donde celebramos los 25 años de Aditimper. Es de autoservicio, una modalidad nueva para darle un mejor servicio. También están en Progreso y en Valladolid. Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan en esta noche, último día, último programa del año, a David Azcorra y René Bernal. ¿Con qué cerramos, partner? Mira, el tema que nos trajo David, yo creo que es una muy buena opción. Al final de cuentas, quizá no sea el único camino para vivir bien, pero yo creo que vale la pena rescatar ahí algunas cuestiones, pues, que pueden funcionar muy bien, ¿no? Al final, el hecho de que no te afecten ciertas cosas, que estés consciente que no las puedes cambiar, pues yo creo que ya es un gran paso, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice, Dios mío, dame la visión o la sabiduría para ver las cosas que puedo cambiar, las que no puedo, y para distinguir la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que cuando estás consciente de ello, pues ya puedes disfrutar más la vida. Porque te puedes desentender de algunas cuestiones que de antemano no vas a poder modificar, no vas a poder resolver. Entonces, ¿para qué preocuparte, no? Por ahí también dicen otro que más o menos así, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no lo tiene, pues también, ¿no? ¿Para qué te preocupas? Porque al final, mi estimado Roberto, venimos a este mundo solo a una cosa, a ser felices. Y a veces nosotros mismos solo somos los que boicoteamos ese que debiera ser el propósito number one de todo ser humano en este planeta, pero es parte de nuestra naturaleza, ¿no? El hombre, yo creo que es el único ser viviente que se fabrica fantasmas, se fabrica obstáculos, se fabrica límites, y son aquellos que logran adoptar filosofías como la que nos plantea David, y de esta manera logran superar esos obstáculos, estimado Roberto. Estoy de acuerdo contigo, mi querido René. Yo agregaría a tu comentario que si aprendemos a ser responsables de nuestra propia vida, incluyendo todo lo que dijiste, pues aceptar lo que no podemos cambiar, sí cambiar lo que podemos cambiar, sí aprender, sí, pero si yo me vuelvo responsable de mi propia vida y sé que lo que pase con mi vida solo depende de mí, voy a ser feliz, porque voy a poder encontrar y reponer cuando lo hice mal. Como decía uno de los 7 puntos consejos, ¿no, David? Creo que es esto también de ser responsable uno mismo, viene de la filosofía estoica, pero viene aunado a enfrentarnos pues a cualquier cosa. O sea, con ese sentido de pertenencia, pues no hay algo que nos pueda detener, y el ejemplo está ahí, a la humanidad. pues no lo ha detenido nadie. Bueno, el COVID quiere detenernos, pero no va a poder, ¿no? David. Así es, Robert. Y mira, fíjate que la realidad, en la realidad, la mayor parte de los eventos que ocurren, pues no están en nuestro control. O sea, definitivamente no están en nuestro control. Y pues no es lo que nos sucede, sino cómo vemos y cómo evaluamos lo que nos sucede. Claro. Así que lo mejor es disfrutar el viaje. Y ahorita le comentaba fuera del aire con René, que hay, ya está disponible para los que quieran en YouTube, está disponible el audiolibro de Víctor Frankl, que siempre, siempre me lo habían recomendado, ¿no? Y había leído algunas partes, pero no me había sentado con conciencia a leer el libro, y en este caso, pues a disfrutar de la lectura del audiolibro. Búsquenlo, está en YouTube. Es un audiolibro fenomenal, una producción de primera con un gran locutor. Te lo echas en 3 horas y media, una cosa así. Un hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Sí, de Víctor Frankl. Sí, es un librazo, es un bestseller esa cosa, ¿no? Y ahí justamente está la aplicación del estoicismo a su máximo nivel. O sea, es una... en respuesta al libro, el sentido de la vida, el sentido de las personas, está en una sola palabra. Y la palabra se llama amor. Claro. O sea, es el amor, de verdad, la fuente del ser humano. O sea, no hay otra palabra que lo sustituya. Y yo creo que, pues, al final hay una frase de Séneca, que también es un estoico, que dice: larga es la vida si la sabemos aprovechar. Entonces, de repente, son estos consejos que, pues, ahora sí, como dicen los clásicos, el que tenga oídos que los oiga, y están abiertos, ¿no? Claro. Pero sí, está muy padre, está la parte esta del libro este de Víctor Frankl, excelente libro, la verdad, muy, muy interesante. Mándame la gratis. Liga, ¿no? Mándame la liga. Sí, está muy padre, de primera, es una cosa que te sientes a oírla y nomás no paras hasta que termina, ¿no? Está súper profesional, y una gran experiencia. Y bueno, pues eso yo creo que sería un excelente motivo para el día de mañana, tempranito. Además, se lo vamos a mandar por ahí en redes para que puedan checar en las redes de Fórmula en los Negocios, para que puedan escuchar este audiolibro. Así el primero en lo que se prepara el recalentado, pues se disfruta de ese libro. Y pues, feliz año, Robert, René, amigos. Gracias, David. Extraordinario el tema. Muy buenos consejos, muy buena conversación. Me gustó mucho. Yo también les deseo un feliz año, que la pasen bien en reunión de sus seres queridos. Y bueno, en este espacio, pues nos seguiremos viendo. Mi querido René. Pues muchas gracias al auditorio por escucharnos, por permitirnos llegar hasta estos momentos. Por supuesto, aquí vamos a seguir y con la misma dedicación, con el mismo gusto, tratando de traerle consejos que sean buenos para su vida, para su empresa, para su negocio. Y de mi parte, pues muchas felicidades, que se la pasen muy bien esta noche y todo el año siguiente. Así es, mi querido David, gracias por estar aquí. Gracias, gracias, Robert. Bien, amigos, ahí tiene usted. Como siempre lo hemos dicho, lo que le haga sentido de lo que dijimos en el programa, tómelo, llévelo a cabo, llévelo a la acción, pero por favor, échele muchas ganas. Yo le deseo un feliz año viejo, próspero año 2022, y téngalo por seguro que aquí estaremos. Mañana hay programa, que también ahí se los dejamos grabado, así es de que a las 2 de la tarde, después de haberse echado el de Víctor Frankl, pues escúchenos.